Bueno, estamos en enlace especial con Gerardo Acuña, técnico de tiro federal de morteros, que se enfrenta esta noche en el clásico local a 9 de julio. Buenos días, Gerardo. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo llega el equipo con los entrenamientos y con el juego a esta noche para el comienzo del Argentino B y nada más y nada menos que frente al rival local, a 9 de julio? Creo que llegamos de buena manera. Hemos hecho una cantidad de amistosos suficiente como para ir encontrando el mejor equipo posible. Hemos hecho una pretemporada larga, en la cual teníamos previsto iniciar antes el torneo, pero bueno, de todo modo lo hemos podido hacer en forma normal. Bueno, llegamos en condiciones para afrontar este primer partido. ¿Cómo esperan que sea el partido de esta noche? Y como todo clásico, como suelen ocurrir en estos últimos clásicos, son partidos cerrados, en la cual nadie regala nada, que tratan de cuidar el arco propio en cero. Así que bueno, seguramente se va a presentar un partido de esas características. Siempre se terminan definiendo los partidos con pequeños detalles, así que bueno, tendremos que minimizar los errores como para no sufrir ningún gol en contra y bueno, poder aprovechar las ocasiones que tengamos a favor. Bueno, por último, ¿cómo lo viven los jugadores y todo el plantel en sí a la expectativa en cuanto al clásico y cómo se vive en la ciudad? ¿Qué es lo que usted ve en la ciudad? Bueno, en cuanto al plantel, está muy ansioso, es un plantel nuevo en relación a lo que sea del plantel que teníamos el año pasado. Y sobre todo si miramos el equipo titular del año pasado, hoy contamos nada más que con dos jugadores. El resto son jugadores del club que vienen jugando en liga, algunos que no tenían mucha continuidad en el torneo pasado, y bueno, han llegado ocho refuerzos de las cuales hemos tratado de buscar en posiciones en las cuales no teníamos. De todos modos es un plantel corto, pero bueno, volviendo a la parte motivacional, y creo que todo clásico lo mueve y lo condiciona al jugador a vivirlo de manera especial, teniendo en cuenta que es el clásico de la ciudad, en el cual todo el mundo está hablando de esto en la calle. Así que bueno, y en cuanto a la ciudad, en cuanto a lo que se vive en la ciudad, es una ciudad muy chica, en la cual se respira mucho fútbol, y bueno, trataremos nosotros de poder darle una victoria a nuestro club, que bueno, viene dos o tres temporadas no tan buenas. Así que bueno, nosotros el objetivo es tratar de mantener la categoría y después, bueno, intentar pelear alguna posibilidad de clasificación. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, y espero que tengan mucha suerte y les salga positivo esta noche el partido. Bueno, así sea, muchas gracias.